florecen en el viento fresco de primavera, anidan en los montes a orillas del amor, son gotas de rocío que empapan la esperanza, son luz de un arco iris de infinito color. Viven en la memoria de todas las esquinas, rugen entre las olas tormentosas del sur, gritan desde el recuerdo su alarido. Bueno, seguimos en esta mañana que tenemos una hora más, pero se hace corta. Igual siguen llegando cosas. Ahora nos mandó Campanella del hallazgo, de un hallazgo muy importante en Quillú. Después vamos a interesarnos más, ¿no? A empaparnos más de la cosa, pero es algo así como una mulita gigante, restos de una mulita gigante. Después buscaremos eso. Lo que queríamos ahora es compartir una nota que nos mandó Marcelo Bófano desde Paysandú, cosa que agradecemos mucho a Marcelo, ese trabajo permanente de colaboración con nosotros, y refiere a algo que pasó ayer. Ayer hubo una asamblea de los trabajadores de salud pública que trabajan en la red de atención primaria de Paysandú. Estos son las policlínicas de Paysandú. Ante la imposibilidad de cubrir los puestos necesarios para una mejor atención a los usuarios y, sobre todo, ante la falta de auxiliares de servicio para cumplir con las normas biosanitarias, los trabajadores le hicieron un planteo a la dirección de la RAP, la Red de Atención Primaria, quedando a la espera de una respuesta dentro de las 72 horas hábiles, que ya están corriendo, obviamente. Marcelo conversó con integrantes de la Comisión Interna, la presidenta Silvana Gutiérrez, la secretaria María Auxiliadora Ferrari y la tesorera María Eugenia Guariglia, quienes coincidieron en procurar una pronta solución que contemple la seguridad de los trabajadores y la atención a los usuarios. Los invitamos a escuchar esta nota que hizo Marcelo. Se realizó en la sede de la Federación de Funcionarios de Salud Pública de Paysandú una asamblea con los trabajadores que trabajan en la red de atención primaria en las policlínicas de Paysandú. Estamos con María Auxiliadora, María Eugenia y Silvana, integrantes de la comisión interna de este grupo de trabajadores que integra, como habíamos dicho, la Federación de la Salud Pública. ¿Cuál es la situación que motivó esta convocatoria a una asamblea? Tuvimos la información con 48 horas antes de la reapertura de todas las policlínicas, y con muchas carencias, a nuestro entender, para los funcionarios y para los usuarios. La principal es de auxiliar de servicio, que entendemos que en un momento de pandemia es la más importante para ambos, para el funcionario, tanto como para el usuario. Y esta carencia ya no es de ahora, viene de antes, pero ahora la faltante se agravó. Tenemos una unidad de respiratorios que está localizada ahí en centro de salud, donde tenemos recursos humanos, tanto médicos como auxiliares de enfermería y de auxiliares de servicios, lo cual nos hace falta para todo lo que se requiere para la cantidad de policlínicas que se quisieron abrir. Esta es una situación que se venía arrastrando en carencia de funcionarios antes de la pandemia, que se ha incrementado al destinar parte del personal de la RAP al centro respiratorio. Sí, eso es así, es exactamente. Nosotros estábamos con esta carencia de hace años y venimos reclamando hace años la faltante de recursos humanos en el primer nivel de atención, ¿sí? Y bueno, justo cayó que llegó esta pandemia y bueno, ahora se ven más aún las carencias. Convengamos que para reabrir las policlínicas necesitamos las normas de bioseguridad para el usuario y para el personal, ¿sí? Por lo tanto, el reabrir todas las policlínicas todo el turno no da el personal que hoy en día tenemos, ¿sí? Para cubrir lo que marca el protocolo COVID-19 de marzo de este año, ¿sí? Y en el sentido de la cantidad de funcionarios mínimos que necesitarían, eso no se está cumpliendo. Ustedes me manifestaban además que es imprescindible, dado las bio las normas biosanitarias, tener en forma permanente un auxiliar de servicio, ¿es así? Digo, ACE, la Administración de Salud y Servicios del Estado, tiene una dotación que está es de público conocimiento, la pueden acceder en la página, que se hace una dotación de acuerdo a la cantidad de usuarios que se atiende en cada policlínica. En base a los usuarios que atiende cada policlínica, es como se debe dotar la misma, ¿sí? La norma básica es cada 3.000 usuarios se necesita una licenciada de enfermería con 36 horas semanales y tres auxiliares de enfermería con 36 horas semanales. Agregado a esto, lo que estábamos hablando al principio, la presencia del auxiliar de servicio durante todo el turno, ¿sí? Esto es lo mínimo indispensable que necesita una policlínica de la periferia para poder brindar la atención que el usuario merece. En la ciudad de Paysandú, ¿cuántas policlínicas están funcionando o cuántas policlínicas existen para conocimiento de la gente? Son 13 policlínicas urbanas, después están las que son exclusivamente de intendencia y las que son convenio con MEPA-ACE. Sí. Y ahí se establece una dotación determinada según la cantidad de usuarios, ¿no? Usted me decía. Es lo ideal y es lo que no se está cumpliendo y es lo que nos trajo hoy acá sumado a toda la problemática de la pandemia que estamos atravesando. Seguimos en una emergencia sanitaria, hoy Paysandú, ¿sí? Hay casos de COVID, como ha salido la prensa, entonces más que nunca tenemos que cuidar al personal, porque donde uno de los funcionarios se enferme, ¿sí? Vamos a tener esa faltante más. Entonces hay que cuidar al que cuida, ¿sí? Y eso nos corresponde a nosotros como comisión interna. Estamos para cuidar al usuario, pero también para cuidar al poco personal que tiene la RAP, ¿sí? Atendiendo en estos momentos. Además, si un funcionario de la RAP llegar a dar positivo en COVID-19, eso implicaría cuarentena al resto de los compañeros, ¿no? Exacto. Hacer un trazado epidemiológico y determinar quiénes deberían aplicar la cuarentena. Y una realidad no menor, y que creo que esto ya pasa hace años y toda la población sabe, el trabajador de la salud tiene un multiempleo. O sea que se van a ver afectados todos los prestadores, ¿sí? Son muy pocos los funcionarios que trabajan en un solo lugar. Realizada esta asamblea y analizada la situación, ¿cuáles son los pasos que va a seguir la comisión interna? Bien, en asamblea se propusieron con todos los funcionarios aquí presentes tres mociones, las cuales se redactaron y se le presentó a la dirección de la Red de Atención Primaria Paysandú con un plazo establecido. Pasado ese plazo se volverá a llamar a una asamblea, se estudiará la respuesta de la dirección y se tomarán las medidas gremiales que corresponden. Y también se fijaron pautas para las aperturas de la policlínica el día lunes 3 de agosto. Cabe destacar que nuestros pedidos no son fuera de la realidad. En realidad nuestro proyecto es, con la gente que tenemos, reabrir las policlínicas que se puedan, dejarlas completas, donde el usuario pueda ir y atenderse y tener todas las soluciones en el caso. No estamos pidiendo cosas ilógicas, se lo pidió desde un principio, antes de que apareciera toda esta problemática. Nos vimos ayer cuando reabrimos policlínicas y extensiones horarias, que no teníamos las coordinaciones, que eso causó malestar en los usuarios. Por eso fue la asamblea urgente, que hoy también pedimos disculpas públicamente a todos los usuarios que hoy fueron y no estábamos, pero esto nos pareció muy grave, porque en realidad el más complicado y el más que lo entendemos afectado y perjudicado es el usuario, ¿verdad? Es el usuario. En ese sentido, las policlínicas, a medida que pasa el tiempo, ¿incrementan la cantidad de usuarios? O sea, ¿cada vez tienen más usuarios? Y van a tener más usuarios, porque hay una tasa de desempleo, como todo, de público conocimiento, y mucha gente que se estaba atendiendo en el prestador privado va a pasar a volver a atenderse en ACE, ¿no, verdad? O sea, vamos a tener una demanda de usuario mucho mayor dentro de un par de meses. Ustedes manifiestan que han establecido un tiempo para la respuesta a los planteos realizados por los trabajadores en asamblea. ¿Y ese tiempo aproximadamente de cuánto es? ¿En 72 horas. Hábiles. O sea que el miércoles a esta hora deberíamos de contar con una respuesta de la dirección. Bien, en todo caso, por sí o por no, ustedes realizarán asamblea en particular. Exacto, el miércoles. La idea nuestra no es no trabajar, la idea es trabajar y mejor en pos del bienestar del usuario y de nosotros también, porque cuidándonos nosotros cuidamos al usuario también, ¿verdad? Estamos en un momento donde nosotros como ejemplo de salud tenemos que velar por la salud de los usuarios. Eso es lo que queremos dejarle en claro. Y seguimos en emergencia sanitaria porque el COVID no se fue, ¿sí? O sea, en marzo se dejaron 4 puntos centinelas, 4 policlínicas, ¿sí?, abiertas, y las demás se cerraron por el tema del COVID. Hoy se reabren todas, bárbaro, pero ¿en qué condiciones, no, verdad? Lo que acaban de decir la compañera. Seguimos en emergencia sanitaria y bueno, tenemos que respetar las pautas, ¿sí?, como la está respetando todo el Uruguay, ¿sí? Y ante todo la seguridad para el usuario y para el trabajador. La seguridad que necesitamos es trabajar en las condiciones, en condiciones de higiene. Entonces, hoy por hoy, tenemos un virus que se va con agua y jabón, ¿no? Necesitamos el auxiliar de servicio esté en todo el turno. ¿Ah? No estamos pidiendo otra cosa, estamos pidiendo que el auxiliar, si la policlínica la deciden abrir de 7 a 10, a 18, que haya un auxiliar de 7 a 18. Si la deciden abrir de 7 a 14, bueno, que se abra. Si no hay para cubrir, bueno, que se abra de 7 a 14, ¿sí? ¿Qué es lo que hay auxiliar? Pero que lo eso lo tiene que decidir la dirección. Usted decía que se habían establecido 4 policlínicas centinelas. En la atención de estas policlínicas estaba, por ejemplo, aquella mujer con embarazo. ¿Qué otro tipo de atención se priorizó en estas policlínicas centinelas? En el inicio de la pandemia, el 16 de marzo, cuando se decidieron las 4 policlínicas centinelas, las mismas se pensaron en los 4 puntos estratégicos de la ciudad, en las condiciones edilicias de las policlínicas y en los funcionarios. Siempre se priorizó la atención a las embarazadas, a los niños, y se mantuvo todo lo que era coordinación. Eso nunca se suspendió, se continuaron haciendo todas las cosas, limitadamente, con horarios, con todo, pero sí esas 4 centinelas se extendieron, trabajaban de las 7 a las 18. Lo que se hizo fue una redistribución de todos los profesionales en esas 4 policlínicas durante todo ese horario. Y las consultas telefónicas, repetición de tarjeta crónica. Se hacía repetición de medicamentos y se hacía consultas telefónicas, ¿sí? O sea, la atención nunca se vio limitada. Nunca se cortaron servicios. Se reorganizaron y se redistribuyeron. ¿Algo más? Bueno, de mi parte, María Eugenia, María Emilia y Silvana, integrante de la Comisión Interna de los Funcionarios de la Red de Atención Primaria de Paysandú. Muchísimas gracias. No, por favor, a las órdenes. Gracias.